A ver, imaginemos esto un segundo. Carlita, una mujer ya adulta, va por la calle, la paran, la reconocen, pero no ven a la mujer que es hoy, no, con todo lo que carga. No, para nada. ¿Ven a la niña actriz? Un fantasma, digamos, un eco de esa infancia que se perdió, que se sacrificó por la industria. Es una imagen, uf, muy fuerte, y es justo el inicio del manuscrito que vamos a ver hoy. Así es. Tenemos unos extractos de milindac.pdf. Es una novela de ficción, eso hay que aclararlo bien, fechada en septiembre de 2025. El autor es Alex Rademacher Silva Benítez. Ficción, pero basada en algo muy real. Exacto, el mismo autor lo dice en la intro. Se inspira en casos reales de explotación infantil en el cine, en el espectáculo. De hecho, menciona el caso de Katia Berger, de Pícole Labra, como una referencia directa. Y bueno, nuestra idea acá en este análisis no es solo repasar la trama de Carlita. Queremos ir más allá. Claro. Queremos ver cómo la novela usa esa ficción para hablar de cosas muy reales, ¿no? De los efectos duraderos, devastadores del trauma infantil. Justamente, entender esa lucha por recuperarse, por encontrar una voz, una identidad propia, y más en esta era digital donde parece que nada se olvida. Y ver si es posible, quizá, transformar ese dolor en algo más. Exacto. Buscamos las claves que da el texto sobre la resiliencia, sobre el poder de contar tu propia historia, pero también los peligros que eso implica, y cómo se puede construir algo, un legado, a partir de las heridas. Es una exploración de esas cicatrices que respiran, como dice un título que aparece después en la obra misma. Ok, perfecto. Entremos entonces. El manuscrito nos pinta una niñez, bueno, vacía de lo básico, ¿no? Sin juego, sin la inocencia que se supone. Carlita es como una herramienta. Sí, un objeto. Un objeto para que los adultos ganen plata. Pero, ¿qué dice la novela sobre el impacto concreto de eso en su vida adulta? Más allá de lo obvio, del daño general. Mira, creo que una de las cosas más fuertes que saca el texto es la carga del reconocimiento. Pero no es vanidad, ¿eh? Es mucho más hondo. Ajá. La novela dice que la ven como un recuerdo de consumo. Esa mirada de los otros la clava en el pasado. Le niega quién es hoy, su dolor de ahora. Es como si la deshumanitaran. Totalmente. Odia esa mirada porque la convierte en eso, en un fetiche nostálgico ajeno. La deshumaniza por completo. Y no puede escapar de ser esa niña, ni siquiera en cómo la miran los demás. Y eso conecta con las secuelas más internas, ¿verdad? La ansiedad, los ataques de pánico, Uf, sí. los temblores que describe el texto. La terapia ayuda, dice, pero ella siente como que hay partes de ella que se perdieron para siempre. Totalmente. Y en eso la novela es muy buena. No simplifica. La terapia es útil, claro, es necesaria, pero no es una varita mágica. El trauma es demasiado grande. Es una herramienta más, digamos. Es una herramienta más en una lucha que no para. Y lo que me parece súper interesante es cómo muestra sus relaciones. Esa cosa terrible de oscilar entre gente que la trata con una compasión que la infantiliza, ¿O el morbo? o el morbo que la sigue viendo como objeto, al final siente que nadie la ve de verdad, que nadie la entiende. Y eso la aísla cada vez más. Es un círculo vicioso. Y encima está la relación con la madre. ¡Qué complejidad! El manuscrito sugiere un resentimiento muy, muy profundo. Sí, una sensación de traición, ¿no? Por esa complicidad de la madre en exponerla de niña. Es como un grito ahogado que la va comiendo por dentro. Y esa falta de hablarlo, de confrontarlo, es una carga extra. Sin duda, el texto lo sugiere. Poder hablar esa herida con la madre podría liberarla. Pero bueno, la dinámica familiar, la culpa, el miedo, no puede. Es un retrato muy crudo de cómo el trauma se mete en los vínculos más cercanos. Y el silencio. Uf, el silencio puede ser tan dañino como el propio abuso. Frente a todo este panorama, Carlita intenta huir. Se muda. Se cambia el nombre, sueña con desaparecer. Pero ahí entra un factor muy de ahora que la novela toca, el pasado digital. ¿Cómo lo trata el texto? Lo muestra como una persecución constante, implacable. Fotos viejas, entrevistas, pedacitos de películas. Todo sigue dando vueltas en Internet sin que ella pueda hacer nada. Es una sombra. Una sombra digital que la define una y otra vez. Le recuerda esa infancia robada y le complica cualquier intento de empezar de nuevo. Su pasado es como un archivo público que no se borra nunca. Y ante esa imposibilidad de borrar todo, aparece un mecanismo clave para ella. Escribir. Ajá. Llena cuadernos y cuadernos. Pero lo hace en secreto. Eso es interesante. ¿Qué nos dice eso sobre el poder, y también el peligro, de tener una voz propia? Es central, me parece. El poder de escribir, para Carlita, al principio no está en publicar ni en que la reconozcan. Está en el acto mismo, privado, secreto, de nombrar su dolor. Es su espacio. En esos cuadernos, ella tiene el control. Es un mínimo espacio de agencia, de poder decidir algo, en un mundo que le quitó todo eso. Y lo esconde por miedo a que hasta su sufrimiento más íntimo se vuelva otro espectáculo, otro producto para consumir. Pero es un refugio que no siempre alcanza, porque las crisis vienen igual. Hay momentos de desesperación total, ideas de quitarse la vida. Pero el manuscrito habla de como una especie de ancla interna, una vocecita que le dice todavía no. ¿Cómo leemos esa resistencia casi invisible? Ese todavía no es fundamental. No es esperanza, quizá ni siquiera es voluntad consciente del todo. Es como una resistencia visceral, casi animal, a dejarse destruir por completo. Es lo que la hace llamar al terapeuta. Claro, es lo que la empuja a llamar al terapeuta, justo en el límite, o a prepararse un café, o a escribir una línea más en el cuaderno. Son actos chiquitos que la dejan seguir respirando. La novela muestra muy bien que sobrevivir no siempre es algo heroico. A veces es solo esa terquedad silenciosa. Y junto a esa terquedad está la furia. Una furia contenida. Y una desconfianza total hacia los demás. Claro, es un círculo vicioso terrible. El trauma genera desconfianza. La desconfianza la aísla. El aislamiento refuerza el dolor. Exacto. Es la lógica perversa del abuso. Si te trataron como un objeto, es casi imposible no ver intenciones raras en todos. Y justo ahí, en medio de ese aislamiento y esa desconfianza, llega la propuesta que puede cambiarlo todo. El documental. Sí, le llega un correo. De una periodista seria, parece respetuosa, que investiga la explotación infantil. Y la reacción de Carlita es... un caos interno. Un torbellino, sí. Por un lado, la chance de contar su versión, ¿no? De romper ese silencio. Pero por otro, el pánico. El miedo a que la usen de nuevo. Hacer otra vez un espectáculo. ¿Cómo maneja la novela ese dilema? Es un punto de quiebre total. Su primera respuesta, eso de escribir, necesito tiempo para pensarlo, se presenta como una pequeña revolución para ella. Es la primera vez que pone un freno. Exacto. La primera vez que siente que puede parar la pelota, que tiene derecho a decidir sobre su propia historia. Ya no es la nena que solo obedecía. Y vuelve a sus cuadernos, pero ahora distinto. Usa la escritura para armar su relato, para prepararse. Encuentra fuerza en eso, en nombrar el abuso, en darle forma con sus palabras. Pero justo en eso, ve en la tele a un exdirector suyo. Y el tipo está hablando de su infancia, pero romantizándola, borrando toda la explotación. Uf, qué doloroso. Dolorosísimo. Y esa diferencia tan grande entre su verdad y lo que se cuenta públicamente, la llena de rabia. Y la reafirma, tiene que hablar. La escritura agarra como una urgencia nueva. Al final acepta la entrevista. Pone sus condiciones. El encuentro es tenso, obvio, pero la periodista la trata con respeto y eso la ayuda a abrirse. Y dice algo que parece ser el centro del daño más profundo. Sí, dice algo así como, y lo peor no fue solo lo que me hicieron, fue que me convencieron de que no tenía derecho a quejarme. Crecí creyendo que mi dolor no valía nada. Es terrible esa frase. Demoledora. Porque apunta al daño simbólico, ¿viste? A que le quitaron el derecho a sentir, a validar su propia experiencia. Y esa es quizá la herida más difícil de curar. Después de que sale el documental, la reacción de la gente es como un reflejo de su propio conflicto, ¿no? Por un lado, apoyo, solidaridad, gente que le agradece. Sí, mucho apoyo. Pero por otro, ataques durísimos, que exagera, que se hace la víctima. ¿Qué nos muestra la novela sobre ese costo de hacerse visible? Nos muestra ese doble filo de forma muy cruda. Exponerse la libera un poco, sí, pero también le abre nuevas heridas. Se siente reducida a ser la víctima. Pero lo interesante es cómo el manuscrito resalta el efecto de los mensajes de otros sobrevivientes. Ah, eso es importante. Es clave. Esa conexión, esa validación entre gente que pasó por algo similar, se vuelve su salvavidas en medio de toda la locura mediática. Es como una red invisible, pero fundamental para sostenerse. Esa tensión la lleva a otro momento de quiebre en terapia. Un llanto desconsolado, dice el texto. Verbaliza que le robaron la vida, que querría ser otra persona. Parece tocar fondo, pero también es un momento de mucha claridad, ¿no? Totalmente. Es cuando se da cuenta de que necesita reinventarse desde cero, construir una identidad que no sea solo la ex niña actriz traumatizada. Y de ahí, de esa necesidad, nace la idea de escribir su propia novela, Cicatrices que respiran. La ficción dentro de la ficción. Interesante. ¿Y cómo presenta el manuscrito, este proyecto? ¿Es solo como terapia o va más allá? Va mucho más allá. Es un acto de rebeldía, de tomar el control de la narrativa. Al crear un personaje de ficción, puede darle a ese personaje la libertad que a ella le negaron, las respuestas, la agencia. Puede reescribir su historia de algún modo. Exacto. La escritura ya no es solo un refugio secreto, se convierte en una herramienta activa para reconstruirse, para desafiar. Es su forma de decir, esta historia la cuento yo y la cuento así. Y mientras tanto empieza otra batalla, la legal, para reclamar derechos sobre su imagen, que usan sin permiso, otro frente de lucha por el control. Justamente, la novela va tejiendo estas distintas formas de resistencia, la escritura creativa, la terapia más profunda, la pelea legal, incluso aprender a hablar en público, pero en sus términos. No hay un solo camino, sino un montón de herramientas que Carlita va construyendo, muchas veces con dolor y mucho esfuerzo. Finalmente decide publicar Cicatrices que respiran. Busca una editorial chica que la acompañe, que respete su proceso. ¿Y qué dice la novela sobre el impacto de publicarla? ¿Es la solución, la validación final? No, no la pone como una solución mágica ni como un bestseller. El libro circula, sí, pero sobre todo resuena mucho en ciertos círculos, especialmente entre otros sobrevivientes. Ahí está la clave. Ahí está, las cartas, los mensajes que recibe, esa conexión, eso es lo que de verdad le da un sentido, un propósito. Las críticas de afuera ya no la lastiman tanto como antes. El foco cambia del reconocimiento de afuera a esa resonancia interna y con su comunidad. Y a partir de ahí, su papel empieza a cambiar. La invitan a dar charlas, a participar en paneles. El miedo sigue, obvio, pero crece la convicción. Y surge algo muy lindo, los talleres de escritura terapéutica para jóvenes. Esos talleres son centrales para su proceso y para lo que deja, para su legado. Se vuelven espacios seguros donde se comparte la vulnerabilidad. Al ofrecer herramientas, escucha, siente que devuelve algo que ella no tuvo y se siente menos sola. Es un movimiento hermoso, transformar su dolor en un recurso para otros. Empieza a encontrar un propósito que va más allá de su propia historia. Colabora en otros proyectos, pero siempre cuidando tener el control de cómo se cuenta su historia. Y en su vida personal también hay cambios. ¿Cómo es su madurez según la novela? Es una madurez con cicatrices, no sin ellas. Acepta que el trauma es crónico, que sanar no es olvidar ni borrar, sino aprender a vivir con el dolor sin que te devore. El texto usa metáforas de la naturaleza, ¿viste? Raíces que se aferran, plantas que aguantan y florecen igual. Redescubre placeres simples, aprende a decir que no, a cuidarse. Y el amor, las relaciones. Se abre a la posibilidad de relaciones más sanas, basadas en la confianza, en la ternura, pero sin idealizar. El amor es un apoyo, un refugio, no la cura mágica. Acepta la complejidad. Y lo más importante, ya tiene herramientas para manejar las recaídas, sabe pedir ayuda. Es una paz más real, más ganada. Lleguen reconocimientos, sí, premios, una cátedra en la universidad. Pero también aprende a poner límites, a descansar. Funda una residencia artística. Y el manuscrito toca el tema del perdón. Sí, lo explora, pero no como un borrón y cuenta nueva o justificar lo que pasó. Es más bien una forma de liberarse ella misma, soltar el peso del rencor para poder vivir un poco más liviana, aunque las cicatrices sigan ahí. Es un proceso interno, muy complejo, y no necesariamente tiene que ver con perdonar a quienes le hicieron daño. Uf, sí, su legado se va haciendo más sólido. El libro se traduce, inspira a otra gente. La residencia artística funciona. Se la recuerda no solo como víctima, sino como un símbolo de resistencia. Y llegamos a ese final, esa coda, ese cierre tan particular del manuscrito. Uf, sí. Carlita, ya muerta, habitando el cuerpo de un hombre, Julián. Es un giro, bueno, inesperado. ¿Qué hacemos con eso? Es súper simbólico. No hay que tomarlo literal, como reencarnación y nada de eso. Es una metáfora muy potente sobre cómo la voz, el impacto de uno, puede trascender. Ah, claro. Al estar en otro cuerpo, anónimo, Carlita puede ver desde afuera, sin el peso de ser Carlita, la exactriz, el eco real de su lucha. Viaja en ese cuerpo y ve cómo su historia dejó una marca, cómo sus palabras viven en otros. En murales, en chicos leyendo sus libros, en conversaciones. Exactamente. Es la confirmación final de que su voz, esa voz que tanto le costó encontrar y defender, no se apagó con ella. Siguió trabajando, sanando, inspirando en lo pequeño, en lo cotidiano, de forma anónima pero profunda. Encuentra la paz al ver que su lucha sirvió, que sembró algo que sigue vivo más allá de los premios y los reconocimientos. Es la voz que trasciende, que se multiplica. ¡Qué viaje el de Carlita que nos propone esta novela, eh! De ser un objeto en la infancia, pasar por toda la oscuridad del trauma, del silencio, hasta conquistar a duras penas una voz, una narrativa propia ya de adulta, es un camino brutal, pero también de transformación. Y la clave es esa. Como bien decís, la transformación. El dolor que se convierte en resistencia, en arte, en ayudar a otros. Pero la novela es muy honesta en eso. No idealiza la sanación. La muestra como un proceso largo, difícil, con subidas y bajadas, nunca completo del todo. La verdadera victoria, parece decirnos, está en encontrarle un sentido, en encontrar tu voz, aunque las heridas nunca se cierren por completo. Entonces, ¿qué ideas fuertes nos quedan de este análisis del manuscrito? La persistencia del trauma, sin duda, a lo largo de toda la vida. El poder enorme de contar la propia historia, de la escritura, para reclamar quién sos. La importancia vital de la memoria colectiva, de que otros validen tu experiencia, sobre todo entre pares. Totalmente. Y la necesidad urgente de crear y cuidar espacios seguros para poder sanar. Son puntos fundamentales, sí. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas historias de dolor, sean ficción o reales, vayan más allá de ser algo que consumimos en los medios? La pregunta que queda flotando es, ¿cómo aseguramos que estas narrativas sirvan para cambiar las cosas de verdad, y no solo para el espectáculo, sin revictimizar a nadie? Y una pregunta más personal, quizá. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno cuando nos cruzamos con estas historias de sufrimiento, sobre todo si involucran a chicos, a chicas? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo podemos ser parte de la solución y no del problema? Preguntas clave, sin duda, que surgen de este análisis de milindac.pdf. Mucho para seguir pensando después de que termine esta conversación.